provincia, ¿no? Mirando el mapa de mi provincia, ya te dije, mi provincia es porque estoy ahora viviendo en ella y yo, digamos, me dejo adoptar y adopto. Alguien dijo alguna vez, ¿y vos de dónde sos? Yo soy de donde está la escuela de mis hijos. Ah, mirate, es una nueva concepción porque uno insiste, ah, yo soy rosarino, ni siquiera santafesino, soy rosarino. Y ahora soy cordobés, no tengo el acento, estoy de alguna manera absorbiendo algunas costumbres, pero soy de acá, soy de San Marcos Sierras. Punto. Nuestra ciudad de referencia es Cruz del Eje. Está aquícito nomás, hay como unos 20 kilómetros, o sea que estamos muy cerca. Después tenemos Capilla del Monte, pero ya hay que hacer como 40 kilómetros. Cruz del Eje está, como te digo, en el noroeste de Córdoba. El departamento Cruz del Eje se creó en 1856. La región es conocida como la Cuenca del Sol, ya que más de 300 días al año son soleados. La ciudad cuenta con un dique construido para el riego de muchas chacras. Se produce olivo, algodón, pastura para animales. En el dique se puede practicar deportes náuticos, pesca, tanto de truchas como pejerreyes. Acá hay un tema, el ferrocarril. Estuve el otro día recorriendo los restos, que ni siquiera están transformados en museo, los restos y el abandono del ferrocarril. Te da una lástima. En el año 1886 empezó a construirse la línea de Anfunes a Chumbicha y en el año 1890 quedó inaugurado el recorrido hasta Paso Viejo. En el año 1891 se habilita el ramal que partía de Córdoba capital, pasaba por las sierras del Valle de Punilla y llegaba hasta Cruz del Eje. Los famosos talleres, de los más importantes del país, fueron construidos en ese año a lo largo de la calle Comercio, que actualmente se llama Avenida San Martín. Los talleres de ferrocarriles de Cruz del Eje se hicieron para la reparación de locomotoras y coches. En 1962 se intentó privatizar los talleres, pero a causa de una huelga ferroviaria que duró 45 días, la propuesta fracasó. Los talleres ferroviarios fueron clausurados definitivamente en 1977 y demolidos a fines de la década de 1980, al final de la presidencia de Raúl Alfonsín. No pudimos hacer más daño porque no se pudo. Pero la verdad es que vos recorres esos talleres o lo que queda de ellos son como monstruos muertos. Hay vagones abandonados, hay máquinas a vapor viejas, abandonadas y oxidadas. Bueno, da una lástima caminar por allí. No tiene solución. ¿Viste? ¿Te acordás de esa frase, no? Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Bueno, no tiene solución, pero es impresionante pasearse por allí. Como también nos fuimos a visitar con unos amigos el diario La Idea. El diario La Idea comenzó a circular en 1923. El fundador fue Nicolás Pedernera y lo continuó su hijo Temístocles Pedernera hasta que falleció en el año 2004. En el taller de La Idea hay bancos de trabajo, tarros con tinta, cajas tipográficas con miles de letras. La tarea consiste en seleccionar las letras que son de plomo y ponerlas una al lado de la otra hasta completar las oraciones y los párrafos. ¿Te imaginas el laburo que es eso? Estuve con Don Cuello, sí, charlando un poco con él. El tipo tiene como 70 años y se lamenta, Don Cuello, del abandono del oficio, del olvido del oficio. Dice, yo me muero y nadie sabe hacer esto. Y tiene razón, porque ahora hay otros sistemas. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, paseando por el diario La Capital de la ciudad de Rosario, había un tipito al que llamaban linotipista, que tenía una máquina gigantesca, la linotipo sería, y una botella de leche al lado, porque los sulfuros de plomo y esas cosas parece que los hacían pelota los tipos, y una de las maneras de combatirla era tomando leche todo el tiempo. Mirá de lo que me estoy acordando. Pero eso era una máquina. Cuello lo hace a mano, letra por letra. ¿No te das una idea lo que es esto? Bueno, a ver, voy a charlar con Graciela Gonano, profesora de historia. Hola, Graciela, ¿estás por ahí? Sí, te estoy escuchando atentamente. La verdad que una síntesis muy bien hecha, muy bien hecha. Una sola observación. Dale. Al que vos llamás Cuello, sí, nosotros le decimos, y lo conoce todo el mundo, como Don Castro. Es Castro Cuello. Claro, me extrañó porque aquí, ¿él se llama Castro o se llama Cuello? Castro Cuello. Ah, ahí está la cosa, sí. Cubelino, sí. Castro Cuello. Sí, porque debe ser Cuello, sí, el apellido de la madre, supongo. Está. Y tiene 76 años, o sea, lo has visto más joven de lo que es, así que se va a poner chocho, ¿verdad? Sí. Bueno, tiene pero 76 años. Contame cómo es la historia de la idea, con la historia de ese diario que, uh-huh, por más que me da la sensación de que debe haber mucha gente preocupada, el abandono es notable ahí adentro. Notable, sí, notable. A pesar de que está mucho mejor de como lo encontramos hace más de 10 años. Ah, también. La flauta, bueno. Porque vos habrás visto la primera habitación que está revocada. Le, sí, falta pintura, sí, le ha entrado agua, pero está revocada. Eso estaba como... han arreglado un poquito la municipalidad el año pasado, hasta que vino la pandemia. Ajá. Tomó a su cargo... tratar de arreglar, y por eso el frente está un poquito más cuidado. Sí. Porque la verdad es que tienen la intención, hay un cartel nuevo que dice la idea, ¿no es, sí, cierto? Sí. Pionero en el noroeste cordobés, que eso, una intención de hacer un paseo turístico que una, ese taller que vos describiste tan bien, bueno, con la idea y hacer, sí, realmente desde el dique como un turismo de tipo cultural. Correcto. La verdad es que la intención está, pero, sí, pero ahí quedó. Bueno, también sí, había intenciones de hacer un museo ferroviario. Así es. Cosa que no se hizo nunca, hay un abandono total. Lamentablemente se hizo, fíjate vos que hay allí, si vos llegás a Medina Cruz del Eje o quien, sí, me esté escuchando, pasea por el ferrocarril y quedó allí un mural hecho que refleja la leyenda de Cruz del Eje, sí, sí, de un pintor que trabajó aquí en la Escuela de Bellas Artes, que en medio de tanto abandono eso quedó como simbólicamente en la estación. Sí. Entonces, un hijo de este pintor, Murúa, vino, hizo, trató de que se recuperara, inclusive hubo un acto en el Consejo Deliberante, sí, y lo nombrándolo, ¿no?, como patrimonio de Cruz del Eje, ese mural que es muy bonito, y que parece que el tiempo no lo dañó, fíjate vos, ajá, ¿no?, ahí en la estación. Y entonces se puso como una consigna policial, inclusive estaba ocupada la estación por una familia, sí, se les buscó otra ubicación, pero bueno, lo que parecía otra actitud de recuperación de ese espacio quedó ahí. Como lo viste vos, sí, sí, que sí, debes, sí, haber paseado por ahí. No, claro. Pero, digamos, ante el abandono, mejor dejar vivir la familia ahí adentro, porque eso, uh-huh, está totalmente abandonado. Igual que antes, sí. Sí, sí, lamentablemente, sí, es como vos lo has visto. Lamentablemente es así. La historia del diario, vos me preguntabas. Sí, sí. Y bueno, vos el inicio dijiste perfectamente, en 1923... Nicolás Pedernera, que tenía una imprenta y, sí, que ya había hecho algunas aventuras con otros periódicos, ¿no? Ajá. Con Tribuna y Tribuna de Cruz del Eje, que son de 1915, de 1916. En ellos se puede rastrear las huelgas ferroviarias, ¿no? Del 17, del 19. Claro. Todavía se conservan varios periódicos anteriores a la idea, pero de también de dirección de Nicolás Pedernera. ¿Y eso está, bueno, eso está a buen recaudo o está más o menos como veo todo? No. Eso es lo de lo que nos podemos enorgullecer. Porque ahora está en una planera, está totalmente inventariado, un cuerpo, tenemos dos cuerpos del archivo que tiene más de 2.000 números, 2.600 creo que tiene, y eso hicimos todo un trabajo, por suerte, con la Escuela de Archivología y con la Universidad Nacional de Córdoba, de limpieza y de recuperación de los periódicos, ¿no? Ah, okay. Los que están, hay algunos que ya están intervenidos, están algunos en el archivo, los más dañados los están recuperando, gente que tiene el oficio, ¿no es cierto? Sí. De archiveros. Uh-huh. Así que no, eso está bien guardado en una planera, como nos han pedido que lo hagamos, está en carpetas y eso está en el puente. Ajá. O sea, en ese lugar que tiene la municipalidad, porque la idea, entre todas las cosas que sufre, pobre, ha sido objeto de robos permanentes. No, así que, para resguardar, es que lo tenemos en el puente, en una planera. Y es en la que trabajamos, haciendo en el lugar ese, cargamos datos, limpiamos los periódicos, bueno, hacemos el trabajo que teóricamente nos han dicho, el primer trabajo para tratar de que no se dañen más esos ejemplares. Bueno, pero a ver, yo sigo con las imágenes en los ojos de la parte donde se trabaja, donde está, no sé si se llama Minerva o algo así, donde están las máquinas de impresión, donde trabaja Castro. Una desgracia eso, los cajones desvencijados, cayéndose, hay como una imagen de un abandono de muchísimos años. Y ahí hace falta una decisión política con eso. No es que está bien que nos juntemos y está bien que ayudemos y que tengamos buena voluntad, pero eso depende de una decisión política, el recupero de eso. Es un disparate dejar perder, yo no sé cuántos diarios, cuántas impresiones se siguen haciendo de esa manera en alguna parte del país. No lo sé. No, yo tampoco creería que en ninguna. Bueno. Así, con la frecuencia mensual como sale la idea, creo no tenemos noticia, ¿no? Y la verdad, tenés toda la razón del mundo. Hay mucha buena voluntad en quienes estamos alrededor de la idea, pero los avances no se ven. No. A pesar de que, yo te digo, hace 10 años que estamos trabajando, y cuando nosotros nos llegamos ahí, el estado de abandono era peor. Sin embargo, vos ves que has entrado ahí, te parece que hay un abandono total, pero, y hay un trabajo de 10 años voluntario, ¿viste? Pero Graciela, trabajo de hormiga. Graciela, viendo el abandono de los ferrocarriles, yo no lo puedo culpar al habitante de Cruz del Eje, pero le encuentro alguna razón. Si en el año 77, 78, esa era una ciudad floreciente, llena de comercios, porque estaban allí los talleres y había mucha gente trabajando en ferrocarriles, y de golpe viene un Martínez de Hoz y cierra todo, la tristeza que se apoderó de ese pueblo todavía la podés ver en la gente. La tristeza de ese abandono, de ese cierre, es como que quedaron tan atontados que no supieron qué hacer. Mirá si van a saber qué hacer con un diario antiguo. Es como si, sí, no hay duda, es como si no se permitieran ya algunos sueños. Exacto. En Cruz del Eje. Sí. Yo llegué acá, fíjate vos, desde la falda, y sin embargo acá había, ¿no? Lo que en la falda no teníamos, que era un estudio superior. Claro. O sea, tuve que viajar para hacerlo. Sí. Cruz del Eje en la década del 60, te corrijo eso, ya en el 70 ya había sufrido el primer embate, como vos bien dijiste, esa huelga logró detener ese intento de privatización del 61-62, ¿no? Sí. Una huelga de carácter nacional, porque fue el plan Larkin el que largó toda la idea de que eran deficitarios los ferrocarriles, y se intentó ya en ese momento sí. hacer una avanzada sobre este medio de transporte, ¿no? Venía el tema del camión, venía la venta de neumáticos, bueno, una cantidad de cosas que hicieron, conveniencias económicas, inclusive transnacionales, obvio, que hicieron, y acá hubo complicidad, ¿no? Gobierno en Frondizi en ese momento, y bueno, acá se frenó, como en otros lugares, acá hubo una huelga simbólica, ¿no? Muy, muy recordada. Hasta hace pocos años había gente que participaba, a lo mejor que participaron en esa resistencia, en esa huelga que intentó ser frenada hasta con los militares, ¿no? Un destacamento de fuerzas militares. Ajá. Y la gente contaba, es realmente si vos te entristeces con lo que viste, imagínate con los relatos de esos ex ferroviarios que habían escuchado que sus padres se escapaban al río y se escondían y las mujeres les llevaban las comidas durante días para que no los detuvieran y poder sostener esa toma de los talleres. Hay fotos inclusive en la idea, muy desgastadas, pero se mantienen, de cuando se logró firmar que no se iba a cerrar el taller, ¿no? Y la gente que está en las puertas de eso que vos viste tan abandonado, ese muro que parece el muro de los lamentos, hay gente que está ahí contenta porque les dijeron no los vamos a cerrar. Es 62, no década de 60. Yo creo que Cruz del Eje se mantuvo como la cuarta, quinta ciudad de la provincia hasta 68, 70, y bueno, después la dictadura y el cierre, la política de Martínez Bros, terminó con todo lo que se había podido sostener, se la echó de golpe, ¿no? Se cerró en el 78, creo, que se cerró los talleres. Quedaron algunos empleados, pero de 3.000 que dicen que trabajaban en la época de oro, ¿no? Vamos a hablar de la primera mitad del siglo XX, quedaron 400 empleados, que muchos fueron trasladados a otro lado. Uno se desmembró, se desestructuró todo el sistema. Sí, pero aparte, toda la ciudad de Cruz del Eje era prácticamente un tenderete, uno al lado del otro, porque venían las mercaderías, gente que venía del norte, del más norte, venía a comprar cosas a Cruz del Eje. Bueno, caramba, tenía un movimiento y una vida gigantesca eso. Exactamente. Y ahora, ahora como premio a todo este desastre, este olvido, le han puesto una cárcel, ¿no? Y encima decían que era la niña mimada. Mirá si va a ser la niña mimada después de semejante abandono y encima te regalo una cárcel. Y bueno, vos sabés que acá hubo un corte de ruta muy importante, ¿no? Lo sé. En la 27, pidiendo fuentes de trabajo realmente. Claro. Y bueno, en respuesta, tenés razón, no hay nada que decir a lo que está diciendo. En respuesta vino la cárcel que le da una fuente de trabajo a muchísima gente, muchos chicos consiguieron trabajo y dejaron de irse de Cruz del Eje, porque durante muchos años Cruz del Eje fue una zona expulsora. Hay Cruz del Ejeños sembrados por todos los puntos del país. Claro, claro. Es difícil no encontrar Cruz del Ejeños en todos lados. Graciela, vuelvo a la a la idea. ¿Cuál es la esperanza de poner en valor eso? ¿Cuál es la esperanza de que, como vos decías, tengamos, no sé, en Cruz del Eje un pequeño circuito cultural, aunque sea para ver la tristeza del abandono de los ferrocarriles, pero el recupero de un diario como La Idea, que todavía se sigue haciendo letra por letra? Hay gente que no me lo entiende a esto cuando yo digo que Castro pone en la mano una especie de cajita, mira el texto y va buscando de a una las letras y pone las letras y los espacios. Es una cosa de locos. Es una cosa terrible, pero además, algo para agregar a esa dificultad, es que se lee al revés del texto. Claro, espejado. Se lee como si tuviera un espejo, muchos de los tipógrafos se ayudaban con un espejo, fotos de eso. Pero en el caso de Don Castro, tiene tal experiencia, Don Castro tiene más de 50 años trabajando en la idea. Sí, me dijo que está desde los 14 haciendo eso. Sí, sí, Sí. Bueno, así que imagínate, él vive ahí, él sí. Por ahí dice, yo soy la idea, con mucho orgullo. Y es cierto, este año te digo, este año no, el año pasado, la municipalidad, después de muchos pedidos, logramos que nombre a dos becarios que durante varios meses aprendieron ese oficio, ¿no? Sí. Así que hay algunos chicos que están, dos chicos, que están practicando el oficio de tipógrafo. Sí, pero Castro Castro me desmitificó un poco eso que estás contando, ¿eh? Me dijo, y vienen por el sueldito, pero no quieren el oficio. Vienen porque para cobrar algún pesito, pero no les interesa mucho. Entonces digo, acá también hay un problema de abandono educativo. Ah, sí, bueno, eso es general, el otro, sí, no solo acá. No, son demasiadas contras, ¿no? Muchas, pero bueno, vos viste lo que dicen de las utopías. Sí, claro. Que están lejos, están ahí, están en el horizonte, sí, y claro, vos no las alcanzás nunca porque están en el horizonte, pero ayudan a caminar. Bonano, bueno, yo sigo pensando que es una decisión política. No me cabe duda. Y que no es una decisión política únicamente del municipio y ni siquiera del gobierno provincial. Sí, acá tiene que tomar cartas en el asunto nación, a través de sus museos. Vengan a ver esto que es una maravilla que está desapareciendo. Delante de nuestros ojos está desapareciendo. Es la impotencia que te da, es notable. Pero escucha, mira, está bien, es cierto, y es un clamor lo que estás haciendo, y yo me uno a eso, ¿no? La idea ha sido, pero desde distintas épocas tenemos manifestaciones de interés de la legislatura nacional, de la provincia, de todos lados. O sea, todos los han declarado a la idea, a su edificio, e inclusive, digamos, ahora también al archivo, como de interés municipal, patrimonio tangible e intangible de Cujuelé. Sí, sí, es necesario que sea, que haya una intención, pero de resguardo, porque nuestros esfuerzos y nuestros trabajos mínimos, los fondos que tenemos, obviamente no alcanzan. Ahora estamos me imagino, pero son parches claro, a una tarea que realmente es parte de la historia de Cruz del Eje, es parte del patrimonio de Cruz del Eje. Así que indudablemente que excede nuestros esfuerzos. Seguro, seguro. Hay todo un grupo de gente, ¿no es cierto? Algunos ya han fallecido, y también por ello seguimos adelante, porque así después del 2004, te cuento rápidamente, una persona, Tuti Álvarez, un abogado, Dreyfo Álvarez, que desde el 2004 que falleció don Pedernera, se puso al hombro la tarea de sostener el periódico. Y ahí empezó a convocar a gente conocida, Cristina Cafure de La Primera Hora, que es ella la que tiene en la cabeza el periódico, digamos, la redacción hasta el día de hoy, con ayuda de colaboradores, pero ella está permanentemente, como estaba Tuti Álvarez antes, ahora está esta compañera, ¿no?, licenciada en Historia, Cristina Cafure, que también tiene ya 76 años. Así que acá hace falta también mucha gente joven, que el tema de la limpieza del periódico convocó a mucha gente que se acercó, chicos del profesorado. Claro. O sea, nosotros tenemos unas esperanzas bárbaras y muchas ganas. Y ha sido reconocida la idea, así como te acercaste vos, se acercan otros. Pero son como clamores espasmódicos, ¿te das eso, cuenta? Necesitamos una decisión política, pero que sostenga a la idea en el tiempo. Si no, lamentablemente vamos a hablar dentro de unos años y vamos a seguir diciendo Y diremos qué lástima. Graciela Gonano, te agradezco este ratito, esta información, este acercamiento a lo que queda del diario La Idea en Cruz del Eje, y ojalá aparezca esa voluntad política de que esto sea verdaderamente un museo y se preserve esto que no existe más, creo, en ninguna parte. Es posible, y ojalá, uno a ese deseo, ojalá, y mil gracias, muchas gracias por este espacio y por tu interés. Te mando abrazo grande, Graciela. Un abrazo enorme. Chau, chau. Gracias, chau. La escuchaste a Graciela Gonano y escuchaste lo que pasa con el diario La Idea, a mano, letra por letra, en una especie de cajita, armando las palabras y los espacios, letra por letra, de plomo. No. No puede ser que desaparezca eso. Bueno, la escuchaste a Graciela Gonano. ¿Dónde la escuchaste? Y la escuchaste aquí, en Estudio País.